Hola, ¿me oyes? Ahora sí. Hola. A ver si algún día te coges y ¿Me oyes? tú no entras, ya me dijiste. ¿Qué quieres? ¿Me has dicho que entre en la sala? 2050. Pero hay más salas, ¿no? Puedes entrar a la sala que quieras. Mira. Sí, sí, sí, Mira la sí. lista. ¿Y tú siempre estás en la 2050? No, yo entro en la ¿O que por hay qué no gente entramos que a quiero otra? tocar con No sé, ellos. yo nunca. Pero es ¿Para qué? que yo, eso de la gente, yo no sé quién Ahí. está. A ver, ¿dónde pone la gente que hay? ¿No lo ves? A Ahí ver, hay ahí uno. que entras gente. Electri, ¿Quién? no sé qué. Ah, Hay uno. vale, vale. Y los demás están vacíos. ¿Y nosotros? Sí. Está ese y nosotros. Y ya está, ¿no? Sí. Y te puedes cambiar el nombre. Eso está bien, para que no me Te pillo Yo lo igual. dejaría a Afrodita. ¿Y por qué me has puesto a Afrodita? Ah, ¿por qué me estás comprando? Estábamos probando. Acuérdate que si te vas a afinar o algo, bueno, lo de transmitir el botón ese. Sí, eso se me Si ha dicho quieres la que no suena. probar antes de tocar. Lo que pasa muchas veces, mucha gente le pasa que se lo olvida. Se ponen a tocar y se creen que están transmitiendo, están tocando ahí de puta madre y no estaban transmitiendo. Eso me ha pasado también alguna vez. Estar todo emocionado, pensando que te están escuchando y estás todos ahí. ¿El afinador qué? En ¿Y el lo del amplitude. afinador era? Ah, vale, sí. Sí, aquí. O sea, afino antes aquí. Yo no he afinado aquí, ¿puedo afinar? Voy a afinar, puedo afinar, ¿no? Pruébalo a ver. ¿Afino? Tendrías que dejar de transmitir. Pero como estoy yo solo, da igual. Vale. Voy, ¿eh? Tienes que darle un golpe fino, Estoy un muy fino, golpe ¿eh? Estoy subida, ¿eh? eso. ¿Se tiene que quedar en verde? Vale, espera. Se tiene que quedar en medio, con las dos flechitas de abajo, en medio. Yo es que no ¿Así? lo veo en tiempo real, no te puedo decir. Más o menos, sí. Pero no se queda verde, es. No se queda verde. Tiene que estar en cero, con las dos flechitas. Pero deja que suene un poco más. Porque cuando tú le das el primer golpe, el tono es más alto y después se establece, sí. Siempre el primer golpe suena el tono un poco más alto. Yo nunca gasto este afinador. No, porque esto es una mierda. Casi, vale. Y es tan rojo, no, no se queda en verde, ¿eh? Da igual, se tiene que quedar a medio. Cuando te sale el indicador, en medio. De saber que a veces me da la impresión de que me están oyendo los vecinos, porque como llevo los cascos y voy a menos. Prueba a tocar, pero con metrónomo. ¿Cuántos compases son? ¿Cuántos compases son? ¿Lo sabes? ¿Lo oyes? Sí, pero no va. ¿Tú lo vas a ver? No, no va a sonar. No puede sonar. No, no, no toques eso. Llevo un montón. ¿Eh? Esta canción es súper difícil tocarla, ¿eh? Llevo, no sé Ah, cuántos eso es compases lleva TV. esto. Bueno, de todas formas ya has visto cómo funciona el asunto. ¿No? Lo que no sé es por qué me puse a tocar esta canción, ¿sabes? Porque no me gusta mucho, ¿sabes? Pero eso es cuando empecé, que dije, voy a aprenderme una canción y cogí esta, que el tío es este, el capullo, el que me la enseñó, el brasileño esto. Espérate. Espera. Espérate. Mira cómo me lo Caray. marca aquí. Espera, espera, espera. A ver si la toca aquí. Que yo no lo puedo escuchar. Hostia. Yo no lo puedo escuchar. Los bajos. Es que como yo siempre me cojo las canciones muy facilitas. No sé. Ahí. Esta. Bueno. Voy por aquí. Voy a meterle caña a esto. Que me he quedado aquí. Son las 2:30. Ya lo sé. Yo me voy acostando, yo la voy a tocar, desconecta ya, voy, la voy a tocar un par de veces mira, te podía haber tocado, podía haberle cantado la de Blubosa, joder. Ay, mierda. Pues nada, yo me voy a fumar el cigarro que se me apagó 5 o 6 veces. A ver. ¿Vas a hacer tocarla? ¿Pero tú me oyes? No. A ti te... No puedo escuchar YouTube. Eso no está unido. Está fuera del programa. Pues vaya ¿Me mierda. oyes? Sí. Sí, claro. Pero sí que, pero a mí sí que me oye. Oye, Para a mi eso. carro sí que te oyes. Para escuchar YouTube Vale, tendrías que que hacer el cosas. se me pone ¿Qué vas a nervioso el hacer? metrónomo. Nada. Estaba parado, ¿no? ¿El qué? ¿El qué? ¿El no? Estaba puesto el clic, clac, clic, clac. Clic, clac. Clic, clac. Bueno, ya has visto cómo es. Yo Voy a decía, subir a ¿cómo la coño? terraza. Porque claro, yo veía aquí abajo. Vale. Pues yo voy a tocar trocito ese 3 o 4 veces para que no se me olvide. Habría que ver si te funciona exactamente bien con wifi, pero bueno, parece que sí. Wifi va de puta madre, chaval. Bueno, Y eso que estoy, sí. pues sí que me va bien la A wifi. ver. Hablamos por Face, por Messenger. ¿Vale? Vale, pero escucha, yo tardaré un 10 minutos o 15. Bueno, yo voy a subir a la terraza. Vale. Ya me dices algo. Y te desconecto para que no estés aquí en la sala. Sí. Vale. Gracias. Nada.